Tendencias laborales en México. ¿Qué tipo de empleado eres? Existen tres tipos de empleados. ¿Con cuál de estos grupos te sientes identificado? Grupo 1. Empleados que llegan tarde, a los que el jefe suele preguntar, ¿ya terminaste lo que te pedí? Solo ven la hora de salida, van a fumar un ratito y se tardan 30 minutos. Que les cuesta llegar mucho a las metas, que no saben trabajar en equipo. Este grupo de empleados son los que se toman en cuenta para un recorte. Grupo 2. Aquellos que llegan temprano, cumplen sus metas y son responsables, pero no te dan más. Son el tipo de personas que pueden permanecer 30 años en el mismo puesto. Son cumplidos, pero si hay una vacante arriba de ellos, lamentablemente no será de ellos. Grupo 3. Los proactivos. Los que dijeron, me pidieron el 100, voy a tratar de dar el 120. Frecuentemente se les oye decir al llegar a un nuevo empleo, traigo una nueva cartera de clientes. Permítame, jefe, proponerle estas ideas. O son de los que piensan, chateo un ratito con este cliente, y en ese ratito cerraron un trato nuevo para la empresa. Estos empleados tienen un sentido de responsabilidad que logra empatía con sus compañeros, clientes y proveedores de trabajo. Se hacen indispensables y le dan un valor agregado a la empresa. Son los primeros en tomarse en cuenta para un ascenso. Si eres de este grupo, has entendido que tú eres tu propio promotor y te sabes responsable de tu carrera profesional. Ficha Elizabeth Verduzco. Tendencias laborales en México. ¿Qué tipo de empleado eres? Noviembre 2014. De Mejores Empleos. Sitio web http://www.mejoresempleos.com.mx.